dejes marchar. No creo que esto te cause dolor. Nunca me demostraste amor. Esto se tiene que resolver, pues solo nos une un papel. No quiero que la culpes a ella. No digas que te robó el amor. No es ladrón el que encuentra tirado un corazón. Le da cariño y lo alimenta con pasión. Ella es la razón hoy de mi vida. Ella es mi refugio y mi ilusión. Ella supo darme lo que tú jamás me diste. Ahora es ella la dueña. Le da cariño y lo alimenta con pasión.